Seguimos con gente que todavía está en activo y ha tenido muchos grupos y muchas historias y que luego estará con nosotros. Esta canción es de un grupo increíble que a mí me ha gustado siempre mucho, se llaman Los Automáticos. ¡Fantastelosamente! Gracias.